Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Somos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? Perfectamente bien. Perfectamente bien. Perfecto es como algo... Diga algo más, confíese. ¿Qué le digo? Que la vida la llevo fenómena, que todo me va muy bien. Ah, me gusta. Que todos los días tengo sorpresas. Qué bueno. Sí. ¿A usted lo sorprendieron últimamente? Me están sorprendiendo, pero estar acá es un gusto. O sea, venir estar aquí... Estar acá es una sorpresa. Es un gusto. Todos los días. Realmente todos los días. Por eso estamos bien. Mientras hagamos estas cosas que nos gusta hacer, yo estoy bien. ¿Y a usted, Graciela, la sorprendemos nosotros? Todos los días, mire usted. Ajá. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué se ocupa hoy Argentina tiene historia? Antiguo reloj de cobre que va marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena como un cacho de su vida pegado en su corazón. Salieron a pasear y han decidido venir a saludar. Muy educados se van a presentar. Oigan bien atentos, ya van a comenzar. Xilofono es mi nombre y soy de Jacarandá. Con baquetas firmes tú me tienes que golpear. El tema del día en Argentina tiene historia. Oficios invisibles, especialidades que desarrollan gente como nosotros, pero que tiene una habilidad particular y que pasan desapercibidos, que muchas veces ignoramos que están, pero usamos de ella, nos servimos de ella. Permanentemente. O sufrimos a veces. Oficios necesarios. Ya van a ver, claro. por qué lo digo. Gente que nos arregla la vida de modos que a lo mejor usted no se imagina. Y él dice que te la desarregla. Exacto, pero hay de todo. Pero hay gente que uno no están tan expuestos, pero están ahí. Oficios invisibles, entonces, en Argentina tiene historia de hoy. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Para quienes no lo saben, tengo un perro Coco que es el perro más querible del mundo. Es tan bueno que más de una vecina en la calle, sin conocerlo más que de vista, me dice: este perro es demasiado bueno. Pero Coco tiene conductas extrañas. Desde joven siente terror ante un caballito azul de cerámica y evita el rincón en donde luce el caballito. Evita muchos rincones. Más aún, Coco recorre la casa como si fuera un colectivo de línea. Va por acá, pero no va por allá, que sería lo mismo. Ni siquiera si le ponemos un manjar para que vaya por allá, no. En cierta ocasión, lo vimos temblando en un rincón, aterrorizado, y decidimos llamar a una psicóloga de perros. En realidad, ella se presentó como etóloga, estudiosa del comportamiento de los animales. Hasta entonces yo sabía del célebre etólogo Conrad Lorenz, pero ignoraba que existiera un servicio como ese a domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Investigué un poco la cosa y supe que es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en libertad o en condiciones de laboratorio. Bueno, ahora bien, el psicoanálisis está basado principalmente en la palabra. Y a Coco solo le falta hablar. Me pregunté si lo harían ladrar para que cuente sus temores. La etóloga vino en dos ocasiones a casa y permaneció unas horas jugando con Coco, observándolo y anotando en un cuaderno. Por fin llegó el diagnóstico. Coco es un diagnóstico escrito en dos hojas. Coco es un perro sobreprotegido por sus dueños y por eso tiene rasgos de cachorro, aún siendo perro adulto. Se comporta como un niño. Ante más de un trance del animal, la etóloga nos ha escuchado decir pobre, pobrecito, y llenarlo de mimos. Entonces Coco sabe que va a recibir ese premio de los mimos y, para darle un término más bien humano por la costumbre de humanizar en exceso al perro, busca el mimo haciéndose el pobrecito, temblando, no pudiendo. Bueno, quiero decir que cuando la etóloga estudia el comportamiento de los animales, nos incluye a nosotros animales, que somos los animales dueños de Coco. Nos dio consejos para cambiar de actitud. Los pusimos en práctica. Coco siguió con su recorrido de línea por la casa y no visitando al caballito azul ni a ese rincón, pero ya no volvió a temblar de miedo. No es el único oficio extraño que me tocó conocer, porque el propio oficio de periodista es extraño. Me ha llevado desde conversar con personajes de la ciencia y la cultura a interrogar personas que habitan las villas La Cava y Villa Itatí, desde descubrir un fabricante de autos prototipos, es decir, automóviles que tienen un solo ejemplar, a tratar con los únicos que venden y reparan en Buenos Aires los viejos tocadiscos Winkofon en la calle Medrano. Una de mis primeras experiencias fue entrevistar en la calle Lavalle a Didalvina Pérez, una mujer ciega y anciana que entonces, principios de los años 70, era todo un personaje que vendía y voceaba el vespertino La Razón. Decía, la razón, la razón. No conocí. ¿Te acordás de Didalvina? Estaba allí, era un personaje de la calle Lavalle. No conocía yo entonces mujeres diarieras pregoneras. Me acerqué a ella con el fotógrafo, me rechazó con cierta energía y de pronto aparece el boxeador Andrés Selpa increpándome a los gritos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le están haciendo a Didalvina? Tragué saliva, me las vi difíciles hasta que Selpa nos dijo que estaba bromeando y Didalvina habló para nosotros. También por esos días de principios de los 70 entrevisté a la única mujer guardabarreras, a una mujer muy dura que manejaba un carro de botellero como el Baquiano más duro y tenía las manos de un hachero de la selva misionera. También a otra que pintaba cuadros con una máquina de escribir, que eso quizá no sea un oficio sino alguna especialidad curiosa. Me fui acostumbrando a las sorpresas, pero reaccioné algo incrédulo cuando mi amigo Jorge Bernardo me dijo que había puesto un criadero de ranas para abastecer a restaurantes exigentes. Bueno, también me resultó curioso que mi amiga, la arquitecta Ruth Mayer, en sus tiempos libres, oficiara con mucho placer de decorado humano. ¿Qué clase de decorado humano? Como parte de grupos numerosos que hacen de fondo en las óperas del Teatro Colón. No son cantantes, ni bailarinas, ni actrices, tampoco claque que aplaude. Son coros sin voz, pero tienen que estar presentes haciendo una multitud atrás. Y una de mis experiencias más recientes en materia de oficios fue conocer a Gustavo Agra. ¿Recuerdan la película reciente Diarios de Motocicleta que dirigió Walter Salles y protagonizaron el mexicano Gael García Bernal y el argentino Rodrigo de la Serna? Bueno, la moto que usó Ernesto Guevara en su largo viaje con su amigo Alberto Granado por toda América Latina, cuando aún no era el Che, fueron en realidad tres motos Norton 500 modelo 39 que restauró para la película el especialista Gustavo Agra, un hombre que tiene sus talleres en San Martín. La película ganó un Oscar en 2005 y 27 premios internacionales más. Y en la ceremonia del Oscar exhibieron estas joyitas, estas motos restauradas por el vecino de San Martín. Fabricar o refabricar cosas antiguas tal vez se haya puesto de moda, pero uno no se topa todos los días con estos oficios. A veces gente que tiene celebridad por algún oficio mantiene secretamente otro oficio. El humorista Miguel Brascó es conocido desde sus publicaciones a partir de los años 60 y se sabe que ha creado la revista Cuisine et Vin, ¿no? Cocina y vinos. Pues bien, siempre en el periodismo y el humor. Hace un tiempo me confesó otro oficio: viajar con alguna frecuencia para ser catador de vinos en importantes bodegas. Me contó que había tenido un fin de semana ajetreado probando 50 sabores distintos de vino en Mendoza en un fin de semana. ¿Cómo quedó? Lo envidié sin disimular. Yo lo primero que sentí es qué suerte. Me dijo, pensalo bien. ¿Crees que es un acto de tomar 50 sorbos de vino distintos en un fin de semana placer? Conociéndolo a Brascó, seguro que no eligió ese oficio por desesperación. La radio pública. Argentina tiene historia y está por... Está por la radio pública. Nos comunicamos en Argentina tiene historia a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentinatienehistoria.blogspot.com. Cortitas de la historia. El baterista de jazz Tito Alberti compuso en 1947 la canción infantil El elefante trompita, que se convertiría en una de las piezas para chicos más populares de la historia de la discografía argentina. Años después, su hijo Charlie tomaría otro rumbo y se convertiría en el baterista del conjunto Soda Stereo. Ahora vamos a escuchar una nota sobre otros oficios invisibles. Me llamo Eduardo Daniel Bodú, todo el mundo me conoce con un sobrenombre que me llamo Fanta. Trabajo desde hace 40 años con las guitarras de este país, o sea, soy el señor que está detrás de la música. Estar del lado de atrás de la música es, bueno, conocer a los personajes en vivo y en directo. El músico cuando sale de escena sale como si estuviera desnudo, directamente no tiene protección y su única protección es el instrumento. El instrumento es algo que no puede fallar, que tiene que estar muy acorde al personaje, que no todos quieren lo mismo. Los requerimientos de los músicos con respecto a los instrumentos son bastante variados. Cada uno cree ser el único de alguna manera y necesita prestarle atención y entender, porque en la música muchas veces se dicen o se utilizan palabras que no son exactamente lo que dice el diccionario, que necesitan, que no quiero que esta guitarra me dé un sonido más, no sé, colchón, más denso, más homogéneo o cosas por el estilo. Entonces, bueno, hay que estar y aprender bastante el tema. A través del tiempo he construido todo tipo de guitarras y yo le he construido quizás mi instrumento más reconocido, famoso, es el bajo que tiene Pedro Aznar. Todas las cosas se han tocado con ese instrumento, tengo la suerte de ser compinche con Pedro en ese sentido. Pero he construido desde bajos en sólidos hasta guitarras de caja. Últimamente estoy más entre medio de las guitarras que son semisólidas. Los principales procesos son el tratamiento y el curado del propio instrumento, va a decir, el tratamiento de la madera, que requiere secados, conocer sobre humedades internas de la propia madera, qué tipo de madera estás usando, y después es el curado de todas estas. Significa que una vez encolado, una vez pintado, debe tener unos procesos de temperatura para asegurarse que el amalgamado de las maderas, la unión entre sí, sea la más efectiva. Eso es lo que da buen sonido. Todo el resto puede tener pegados muy rápidos, pinturas muy veloces, pinturas de calidad en el sentido de la dureza, pero no en el sentido de lo musical. La ra, la ra ra ra, la ra ra ra ra. ra la ra ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra. Yo nunca sé qué me pasa cuando abrazo a mi guitarra, madera en lugar de brazo y acorde en lugar de mano. Cualquier canción que aparezca ya no me asustará. Y tengo la impresión que el brazo de mi guitarra en mi mano es mi brazo. Lanza lazo y puñal. Cualquier canción que aparezca ya no me asustará. Y así me armo hasta los dientes, nostalgia, alegría o pasión. Y nunca será madera quebrada mi brazo de guitarra. Y así me armo hasta los dientes, nostalgia, alegría o pasión. Y nunca será madera quebrada mi brazo de guitarra. La ra ra ra ra ira ira ira ira ira. La ra ra ra ra ira ira ira ira ira. No hay nadie en la vida que pueda quebrar mi brazo de guitarra. Bueno, seguimos en Argentina Tiene Historia charlando de oficios invisibles. Bueno, Didalbina era un caso. Yo me asusté porque Selpa estaba en su apogeo como boxeador. ¿Cómo era? Yo la conocí. Ella era una mujer mayor, ciega. Uh-huh. Voceaba uh-huh. La Razón. Sí, La Razón. Quinta. Sí. Ahora, había una... La Razón estaba en la calle Rivadavia en ese momento. Claro. Y había una cosa que era rigurosa. Se empezaba a salir, la gente podía salir con los paquetes de diario bajo el brazo a partir de las 5 de la tarde para la quinta, la quinta, a las 9 de la noche para la sexta. Sí. Pero a ella la dejaban salir 10 minutos antes. Ah. Ella salía solita 10 minutos antes para llegar a su parada, 5 menos 10. Y a las 5 salía el malón boceando, claro. O sea que ella tenía la oportunidad que sus compañero le daban de vender algún ejemplar. Bueno, más. Era todo un personaje de la calle Lavalle, cuando la calle Lavalle era como el centro de Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. Pero ese fue un gesto que yo cuando lo descubrí, me puso muy, muy contento de que los demás le dieran una mano así, ¿no es cierto? Ella vendía diarios, pero no estaba acostumbrada a que le hicieran entrevistas, por eso también la reticencia inicial. Para colmo, esa imagen vio... Ahora, y el psicoanalista de perro, hay publicidades en los diarios, ¿eh? Yo he visto publicidad, y no cobran barato, le voy a decir, ¿eh? La sesión, ¿eh? No cobran ¿hay barato. ¿Hay de gatos? Y no me hagan el chiste fácil. Es muy probable, etóloga seguramente. El chiste fácil, también. El chiste fácil. ¿Ranas? No, lagartijas. ¿Quién contrataría a un estudioso? Lagartijas tengo en casa, pero nadie vino a arreglarles la psicología. ¿Tú lagartija dónde se para? Se para en el farol del jardín de mi casa. ¿Y vos conversás con ella? No, la verdad es que no. Ni con las plantas, ni con los... Con las plantas hay que hablar, ¿eh? Con las plantas hay que hablar. Con las plantas no, ni con las plantas. No, por eso digo, con las plantas. Y un lindo oficio sería hablador de plantas. O sea, usted me encantaría. Usted se va... Conversador. Usted se va, no queda nadie en la casa durante un tiempo. Y le charlas. No, y claro, entonces usted contrata a alguien que le charla a la planta. Bueno, yo necesito a alguien que le venga a hablar a la lavanda, porque se me está secando. Sí, es muy linda. Pero ¿qué le podrías decir? Suponete que a vos te llaman y te como especialista. Yo le leería poesía. Eso. ¿Ah, sí? Claro. ¿Le puede gustar la poesía? Yo creo que sí, a la lavanda sí. A la lavanda sí. Al cactus no sé. No. Pero a la lavanda, seguro. Y si no le pones música, también. Es eso. Te vas a poner un poquito de música, le lees un par de poesías, te lo llevas a Apo que le cuente un cuento de fútbol. Ahí está. Por ejemplo, a ver, Apo contándole cuentos a fútbol, ¿a qué tipo de planta puede ser? A ver. Tiene que ser a una hortensia. A un palo, ¿no? Tiene que ser algo de madera. Al palo de agua. El palo de agua se la banca. Hay que ver si la banda tiene guita como para pagar. No sé. Alguien tiene que pagar. Es un oficio. Alguien tiene que pagar. Esos oficios, para aclararles, no son gratuitos. No, claro. Hay un oficio que yo no sé si todavía sigue estando con esto de la industria, pero es el de las mujeres que hacían los vestidos para las muñequitas. Ajá. Claro. Eran copias. Yo compré fiel para mi nieta el fin de semana pasado. ¿Para qué compraste? Los Barbie. Vestidito para la Barbie. Los Barbie, pero yo digo, hay unos que eran como copias fiel de los vestiditos de las nenas. Ajá. Entonces te regalaban tu vestido y el de la muñeca. Y era muy lindo porque a veces tenías una muñeca que era alta, que era muy alta. Pero y se hacía especialmente. Se hacía especialmente el vestidito que era igual al tuyo y entonces festejabas el cumpleaños. Cualquier observación del oyente acerca de por qué mi mamá me regalaba el vestidito a la muñeca, no será aceptada. Bueno, pero ¿sabes? ¿Querés que te diga una cosa? Estoy seguro que los oyentes tienen anécdotas para contarnos de oficios que son aparentemente invisibles. No es que sean invisibles porque están ahí y los que los usamos sabemos. Pero de pronto te sorprende saber que hay especialidades. Hospital de muñecas, ahora que hablamos de muñecas. Claro. Había hospitales de muñecas. Claro. Que eran impresionantes porque se veía la muñeca pelada con el valero roto. Exacto. Digamos, la cabeza mi amor, partida. Pero hay otras cosas que son así. Y los ojos salidos. Pobrecita. ¿Vos sabés que hay probadores de fuegos artificiales? ¿Qué me contás? Ay, porque obviamente los fuegos artificiales contienen peligro, tienen que estar seguros del control de calidad, además tienen que funcionar. Hay gente que se dedica a probar fuegos artificiales. ¿En serio? En la casa. Sí. Para ver si le gusta. Y además, para ver si está bien, ¿no? Hay un control de calidad, quiero creer que lo hay, a veces no, pero... Y después no sale, y después cuando lo prenden no sale. Qué raro, porque cuando hicimos la prueba prendían todo. Claro, mirá vos, el tipo. Te juro que lo probé y andaba. Y el otro tiene la mano chamuscada ya, ¿no? ¿Probadores de qué más hay? Probadores... Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pero sí, de hay... comida, degustadores. De comida, sí, antes había, los reyes tenían, bueno, se les morían cada dos por tres. Hay un oficio que es medio como terrible, pero que se utiliza mucho, que es frente al lanzamiento de los nuevos productos, esto que es el marketing en realidad. Claro. Es buscar gente con determinadas características que va a probar eso a ver si realmente... En los focus groups. En los focus groups. Bueno, ser integrante de focus group es una cosa seria, sobre todo si haces de eso un modo de vida y andás probando cosas diferentes, claro. Te transformás en un señor más media. Sos un promedio. ¡Qué fino! ¿Quieren que les hable otro oficio invisible? Cuando hay un gran concurso de literatura, los concursos importantes, obviamente que los tres brillantes miembros del jurado no se leen las 600, 500 o 700 obras que les llegan como originales, porque eso es materialmente... es posible, pero en un tiempo prolongadísimo. Hay un jurado de preselección y nadie sabe porque no se los nombra. Ellos hacen, a mí me tocó reorganizar el premio Clarín de novela y justamente había una red, digamos, de contención que haciendo la selección inicial para ver qué les van a hacer llegar. Si vamos a hablar de cosas invisibles, el escritor invisible, el ghostwriter. Sacrificado hombre que escribe las novelas que los otros se llevan los premios. Claro. Exacto. Yo digo, ¿alguna vez alguien tendrá el coraje, sobre todo en los libros de investigación o en los libros más documentalistas? No hablo de la creatividad puesta en un García Márquez, digo. Claro. Pero ¿alguien tendrá el coraje cuando le entregan el premio a Mejor Trabajo de Investigación decir, bueno, y sube mi equipo? Yo no digo que diga lo escribió el otro. Claro. Mi equipo, hasta acá Me parece que ese es un oficio que va a seguir siendo invisible. Sigue. ¿Querés que te cuente algo más? Hay fotógrafos, incluso uno lo confesó. Marcos López es un fotógrafo de mucho Mandate prestigio. Mandate en canal, dale. No, no, él lo confesó públicamente. Ah. Dijo que él, en la actualidad, él plantea la idea de lo que quiere, ¿no es cierto? Y es el que dispara la máquina. Pero en el medio hay un grupo de gente que le prepara la situación, que le prepara todas las condiciones para que se materialice la idea que él tiene. Ay, deja, ya lo conozco. Hay uno, yo conozco uno que es más famoso que Marcos López, que hace eso. Chiche Helmlund, que te tira el zapato y saca la foto. Déjate de echar. Bueno, hay oficios que usted no imagina. Vamos ahora a las noticias de Radio Nacional. Después Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias y más oficios invisibles en Argentina Tiene Historia. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, le voy a contar lo que pasó un 15 de abril, pero del año 1835. Bueno, Catita, la escucho. Mire, ese día se casó el hijo del famoso almirante Brown. Ay, cállate lengua, no quiero hablar, pero parece que la novia era fea y charlatana. ¿Por qué dice eso, Catita? Ah, porque mientras estaban en el barco, el almirante Brown se la pasó diciendo: ¡Es Lora! ¡Es Lora! No, Catita, es Lora, es un término que se usa en los barcos para denominar las dimensiones desde la proa hasta la popa. Ay, mire, Pepe, yo no sé si esa señora que usted nombra, la proa y la popa, estaban invitadas al casamiento. Pero lo que sé, que el novio estaba muy elegante. Se casó de traje y corbata, mire. Catita, creo que estoy llegando al límite de aceptación de pavadas. Ay, Pepe, es que tengo más datos. Según parece, el hijo del almirante no tenía buen sueldo, pero igual se mantenía a flote, digamos. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la historia que acaba de contar. Y bueno, Pepe, que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora mejor nos despedimos hasta el lunes. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y el lunes regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Yo voy a hablar de un oficio que existe, que es más o menos invisible, más o menos visible, pero ya van a ver. Existe, ¿cómo podríamos llamarlo? Un oficio que, si bien no tiene vidrieras, suele estar más difundido de lo que sería conveniente. Uno sabe que afuera, en la calle, nos pueden estafar, currar. Sabe que un colectivo nos puede pasar por encima, que en el laburo nos pueden serruchar el piso, que el amor de nuestra vida se puede fugar con el plomero, que en terapia intensiva algún pariente nos puede pisar el tubo de oxígeno. Sabemos, en definitiva, que en el mundo hay gente mala y tratamos de protegernos de la mejor manera posible. Pero existe un personaje que esquiva todas nuestras defensas, horada nuestro blindaje, llega a nosotros y nos hace repelota. ¿Cómo lo logra? Muy simple, no se disfraza de bueno. Es bueno, no nos quiere hacer mal, nos quiere ayudar. Todo lo conocemos. Su nombre, déjamelo a mí. Déjamelo a mí es un pan de Dios que lo único que quiere es ayudar al prójimo, pero como el patito, no puede evitar dar un pasito y hacer una cagadita. Ejemplo, estamos tratando de hacer andar a la impresora que por esas cosas de la vida dejó de funcionar y justo cae déjamelo a mí. El tipo nos observa y de inmediato se propone ayudarnos, aunque tenga que pasar por sobre nuestro cadáver. Con decisión nos separa de la impresora, nos quita la silla y comienza la función. De entrada criticará nuestras modestas y queridas herramientas, que el destornillador es grande o es chico o es blando o es demasiado metálico y eso produce alteraciones magnéticas. Lo cierto es que déjamelo a mí, sacará su corta plumas, hácelo todo y se lanzará sin misericordia contra la máquina indefensa. Como es amigo, tratamos de decirle: Dejá, flaco, dejá, mañana llamo al service. Te curran y no te lo arreglan, dice él. No te preocupes, la tiro y compro otra. Pero no, Gil, ¿para qué estamos los amigos? Insiste. Al rato la máquina, que alguna vez sirvió para imprimir algo, estará totalmente despanzurrada y obviamente al armarla perderá uno o más tornillos que reemplazará con cinta, scotch. Conectará mal los cables, forzará alguna rosca y cosas por el estilo. Pero déjamelo a mí, no se inmuta. Para él, el cuidado y la precaución con que uno trata ciertos elementos son puras mariconadas. Finalmente prenderá la compu, tratará de imprimir algo, la impresora emitirá unos ruidos extrañísimos, pero no imprime nada. Entonces déjamelo a mí, que no se rinde jamás, exclama, pero chanta, este es un problema de soft, en un minuto le cambio el programa y te la reseteo. Moraleja, no solamente que ahora no puede imprimir, sino que tampoco puede usar la computadora, que se volvió totalmente loca y además corre el riesgo de perder todos los archivos. Luego, de golpe, igual que apareció, el torturador desaparece, no sin antes aconsejarnos que tiremos todo, que el equipo es trucho, un asco, una verdadera porquería. Como chiste final, déjamelo a mí, aclara que no nos cobrará nada, pero que le debemos un favor. Sí, estrangularte, pienso, mientras comienzo a buscar debajo de la cama la vieja máquina de escribir. Déjamelo a mí suele ser un amigo buenazo que siempre se siente obligado a ayudarnos y que tiene la desgracia para nosotros de creer que sabe hacer bien las cosas. Este espécimen anda por todas partes y por todos los lugares. Es el que te quiere ayudar a poner la valija en el portequipaje del avión y te desparrama los calzoncillos por la cabeza de los demás. Es el que te quiere sacar la basurita del ojo y luego insiste en que él te compre el bastón blanco. Es el que, cuando uno comenta que el calefón no anda bien, logrará que te bañes con agua helada hasta que venga el del service y te recomiende que compre otros. Pero digamos la verdad, gran parte de la culpa la tiene uno. ¿Por qué demonio delante de él tenemos que mencionar ese insignificante ruidito en el coche? ¿Por qué no aprendemos a callarnos la boca? Después, cuando el otro emerja de la fauce de nuestro motor con la bomba de agua en la mano, que no tenía absolutamente nada que ver con el ruidito, diciendo que la sacó porque estaba hecho un asco, no nos quejemos. Déjamelo a mí, no actúa solo a nivel de reparaciones varias, sino también a nivel de ayudas en general. Déjamelo a mí tiene que ir para el lado en que uno tiene que hacer un trámite e invariablemente se ofrece hacerlo a él. Aquí es donde la comodidad, la fiaca o simplemente nuestra irresponsabilidad juega su rol y pese a conocerlo, accedemos. Es así como le damos la plata para que pague la factura de la luz y sucede que justo el colectivo que tomó chocó y justo llegó al banco un minuto tarde y justo ese era el día de vencimiento y justo ahora tenemos que perder un día entero para ir a la oficina de cobro y justo tenemos que pagar multa e intereses y justo cuando salimos nos topamos con él en taxi que se ofrece para acercarnos al centro y justo el otro tenía que ir a la casa de la tía que queda de paso y nos debíamos 30 cuadras y justo nos pide que esperemos un minuto y a la media hora seguimos y al llegar resulta que él no tiene cambio y uno tiene que volver a gatillar y justo cuando estamos por asesinarlo, déjamelo a mí, por suerte para él, nos deja su mejor sonrisa y se hace humo. Pero déjamelo a mí, no se agota en estas pequeñeces. Déjamelo a mí es perfectamente inagotable y no hay tema que le quede grande. Ante problema de la pareja, déjamelo a mí, sin consultar con ninguno de los involucrados, pretenderá de buena fe recomponer la situación y armará galleta tal que al día siguiente andaremos con la valija a cuesta buscando un hotel barato. Uno le habla, le ruega, lo amenaza, pero no hay caso. Déjamelo a mí, es bueno de nacimiento y chanta por adopción. La única defensa posible contra este exceso de buena voluntad es rajarle, esquivarlo metódica y sistemáticamente, alejarse lo más que podamos. Pero el destino suele ser cruel. Lo más probable es que mientras huimos despavoridos nos topemos con su hermano gemelo, dormí sin frazada, que al vernos nos palmotea y nos dice a los gritos, hermano, qué cara de susto, te pase algo, no te preocupes, loco, que yo te lo arreglo, dormí sin frazada. Pero eso es otra historia. Entérate. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. A partir de mañana, los precios se expresarán en australes. Se sacarán, por lo tanto, tres ceros a los precios. Como ejemplo, un artículo que antes valía 2.000 pesos argentinos pasará a valer 2 australes. Juan Vital Zorroini, ministro de Economía, 1985. ¿Sabes que en la ciudad afirman que hay casi un 70% de los relojes que no funcionan? ¿70%? De los relojes públicos, relojes públicos que no funcionan. En una publicación de El Arca del Nuevo Siglo, que es una publicación de la Caja de Ahorro y Seguro, en el número 43, hay un artículo que es hermosísimo, que se llama Los relojes del tiempo perdido, donde rescatan a dos relojeros únicos en su especialidad, Alberto Selvaggi y Luis Novinsky, que aportan, te digo, una cantidad de anécdotas tan impresionantes respecto del oficio de relojero que me pareció, para este programa de Oficios Invisibles o Detrás del escenario, me parecieron súper interesantes. Selvaggi dice, aún recuerda cuando el reloj de la torre de los ingleses fue silenciado en los años 40 para que sus campanadas no molestaran al entonces presidente Roberto Ortiz. Estaba agonizando, explica en su taller Orologium, donde no dejan de escucharse los tic-tac domésticos, dice la nota. La familia pidió que el reloj se silenciara de noche y la única manera era hacerlo a mano. Los cuidadores eran Humberto Galfrascoli, padre e hijo. Para cumplir ese pedido, el hijo adolescente viajaba desde Floresta a Retiro, todas las noches en tranvía, desconectaba el reloj y volvía a su casa. A la mañana siguiente su padre tomaba el tranvía y lo conectaba. Eso era amor. Gente excepcional que amaba su trabajo. Estos dos cuidadores, padre e hijo, atendieron el reloj durante 50 años. Fue también amor al oficio lo que llevó a Selvaggi a asumir un desafío casi imposible. Lograr que funcionaran todos los relojes públicos de la ciudad. Después de lamentar la presencia en Buenos Aires de tantos relojes de torre abandonados, el impulso de un posible cambio surgió durante un viaje a Brasil en el año 62. Allí descubrió que todos los relojes públicos funcionaban, mire, increíble. Pero de regreso aquí, Selvaggi tuvo que enfrentar aspectos burocráticos, falta de recursos y un abierto desinterés que siguen manteniendo pendiente ese desafío. Dice Selvaggi que, miren, pone el ejemplo del reloj de la casa Escazani, que estaba en Florida y Rivadavia. Dice, la casa cerró en el 78, el reloj se detuvo y nunca fue arreglado. Es lamentable porque esa casa era justamente un templo de la relojería. El edificio tiene su torre construida especialmente para el reloj y además está a 200 metros de Plaza de Mayo, un lugar con mucho movimiento. Otro ejemplo penoso, que a lo mejor estas cosas se han arreglado ahora, digo, porque este artículo tiene su tiempito, es el del Banco Central en la calle San Martín. El reloj es de 1880, toda una reliquia, y está parado desde que Selvaggi lo conoce. Muchas veces han intentado ponerlo en marcha, inclusive me han llamado, pero nunca terminan por decidir nada. La burocracia no puede. Sin embargo, no todo es frustración en la vida de Selvaggi. Mientras era cuidador o custodio del reloj de la legislatura y de los relojes de las iglesias del Salvador, San Carlos y San Juan Bautista, todos ellos funcionaron. También es consejero ad honorem de varios relojes monumentales. En su anecdotario como custodio, hay ejemplos de hábitos y costumbres que tocan el límite de lo obsesivo. Una vez vino a verme una persona para decirme que el reloj de la iglesia del Salvador, que yo mantengo hace 11 años, estaba atrasado, cuenta Selvaggi en esta nota de la Caja de Ahorro Postal. Cuando fui a controlarlo, descubrí que el atraso era de 15 segundos. Para mí era una maravilla que un reloj de casi 115 años hiciera solamente esos segundos de diferencia en una semana. Pero lo que me pareció más fabuloso es que en un barrio de pleno centro la gente se siguiera guiando por el reloj de la iglesia y hubiera un tipo que se hubiera dado cuenta que atrasaba 15 segundos. Dice, los relojes con sus guiños equívocos de adelantos o atrasos develan historias sobre sus dueños y sus ámbitos. Según el ejemplo de Selvaggi, es como en las autopsias, cuando se dice que el muerto habla. Los relojes también. Uno puede decirlo al abrir si ese reloj estuvo en el dormitorio, en una cómoda, porque los aceites se impregnan de perfume. También conserva el olor de un cenicero si estuvo en un lugar donde la gente fuma mucho. Si su espacio fue la cocina, estará impregnado por grasa. Los viejos relojes del ferrocarril, donde había estufas con carbón de coque, tienen la madera como barnizada, revestida de grasitud por las emanaciones de carbón. El reloj también descubre cómo fue cuidado por su dueño y por los distintos relojeros que metieron mano. Prolijos, chapuceros o directamente asesinos. Un reloj siempre habla. Hay un dato, él dice, me parece sumamente interesante. Ya que van a estar parados, ya que están parados los relojes, tendrían que estar parados marcando las 12 o las 6. Porque son dos horas que no se podrían confundir nunca. Claro. Hoy uno recorre la ciudad y los relojes están detenidos en cualquier parte. Otro relojero único en su especialidad es Luis Novinsky. Luis Novinsky dice, esto es fantástico, se necesitarían 8 horas de trabajo diario durante 50 años para catalogar todas las piezas que tengo en mi taller. Conservo miles y miles de maquinitas de todo tipo y de todo origen. Lo mío es resultado de la búsqueda y la investigación. Dice, mientras se sacrifica para esta entrevista al escuchar Café Barbillares, que es su programa favorito de tango por radio. ¿Recuerdan el programa de Ricardo Jordan? Sí. Bueno, esto nos está poniendo en una época, esta nota entonces es de los 90. Durante muchísimos años viajé al interior del país para comprar piezas de talleres que iban cerrando y también al exterior. Hace 3 años, cuando cerró la escuela suiza de relojería, compré todo lo que tenía, muebles incluidos. Y ahí repite esto, de que tiene piezas de relojes del siglo XVIII, XIX y comienzos del XX. Maravilla. En un mundo tan complejo y de tanta diversidad como la relojería, lo que retiene la memoria de Novinsky es la debilidad de cada máquina, lo que precisamente puede fallar. En esos desafíos recata especialmente los que les presentaba el doctor Armando Romero, un médico de la provincia de Corrientes. Venía a mi taller unas 3 veces por año con relojes que tenían problemas que él no podía resolver. Viste que este es un oficio que además tiene una enorme cantidad de aficionados. Es como un didacta, sí. Digamos. Claro, que tiene, pero montones de aficionados, viste, y que además se desafían entre sí. Porque como muchos cirujanos, tenía pasión por la relojería, cuenta Novinsky. El doctor Romero abría su portafolio, sacaba cajitas box de cigarrillos que ponía sobre el mostrador. En cada cajita había un reloj con el problema a resolver por escrito, todo muy detallado. Yo solucionaba los problemas y después él pasaba a retirar las cajitas. Romero también aprovechaba esas visitas para encontrarse con otros colegas y charlar sobre lo que aportaba la relojería a su profesión. Porque lo de relojero es casi una microcirugía. También el actor Ubaldo Martínez se lo podía considerar un relojero de alma. Llegaba al teatro 2 horas antes de la función, se encerraba en el camarín y arreglaba el reloj del acomodador, de un amigo, de un familiar, antes de salir a escena. El oficio relojero, dice, está amenazado, pero a veces dicen que es por nosotros mismos que no queremos enseñar. Sí que queremos enseñar, pero hay algunos que no, que prefieren llevarse el secreto de la profesionara. En lo personal, me encantaría que hubiera más gente, porque el reloj, en algún momento, formó parte de las ceremonias de ingreso a la vida adulta, como los primeros tacos altos en las mujeres o la puesta del pantalón largo en los varones. Era un regalo que se compraba especialmente o que se heredaba de padres y abuelos, como el oficio. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Thank you. se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Nos escribe a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar Estela de Agostini de Capital Federal. Los escucho siempre que puedo, creo que hacen un programa infaltable, nunca lo dejen. Les quiero comentar sobre el oficio de mi familia, la antigua y maravillosa artesanía del peltre. Hace 30 años me casé con el maestro peltrero Domingo Agostini y con el mismo amor y la misma pasión aprendí este maravilloso oficio que trajo desde Italia. Hoy con orgullo puedo contarles que mis hijos nos acompañan en esta pasión por el trabajo del peltre. Pueden ver nuestros trabajos exhibidos en el Teatro Nacional Cervantes. Los escucho siempre, un abrazo para todos. Lo firma Estela Agostini de Capital Federal. Y tenemos uno más aquí, vamos a abrir nuestra computadora, queridos compañeros. En este caso es Analía de Ciudad Jardín Palomar. Hola amigos, divertida la propuesta de hoy y me hizo pensar en un oficio invisible o no. Eso lo veremos. Alguien que repare autitos computarizados. Tengo un hijo de 18 años que ligó juguetes de esos que hoy son incomprables. Tenemos otro chiquito al que le quisiéramos pasar esos chiches, pero necesitamos quien los arregle porque es imposible comprarlos ahora. Bueno, les dejo mis saludos, que tengan buen fin de semana. Lo firma Analía de Ciudad Jardín Palomar. País, país y su gente. Argentina tiene historia. Vos sabés que buscando esto encontramos una nota en el diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos que se la dedicaban a su relojero Francisco Nicolás Orlando, otro personaje del que ya hablaremos en alguna otra oportunidad tocando las provincias. Pero ahí se explica por qué los relojes marcan las 10 y 10 en los anuncios. Dicen, las 18 es la hora marcada por los relojes en la mayoría de sus anuncios televisivos y puede variar de 18 a 10 y 10. Hay varias razones ofrecidas por las compañías de relojes, algunas psicológicas, ninguna de ellas verificable al 100% como el origen de dicha práctica, pero dicen que la 10 y 10 da la imagen de ok, da la imagen de aceptable, la marca se fija mejor en ese triangulito y existe entonces esta tradicional regla publicitaria no escrita en donde un reloj para ser vendido está en las 10 y 10. 10 y 10 le dicen a los tipos que caminan con los pies abiertos. 10, ¿no? O 2 menos 10. No, 10 y 10. 10 y 10, 10 y 10. 10 y 10, con 10 y 10. Bueno, lo mismo. Es la misma cosa. Hay otro detalle en los relojes que tienen la numeración de números romanos, que es que el 4 no tienen el palito B corta, sino que tienen 4 palitos. 4 palitos. Es cierto. Una cosa es cierta. Todo reloj, aunque no funcione, en algún momento del día da la hora exacta. Sí, eso lo decía. Perdón, en dos momentos. En dos momentos. Eso lo decía mi abuela cuando alguien no sabía nada de nada y dice, claro. Sos como un reloj parado. Dos veces por día decís algo como la gente. Bueno, se nos terminó el programa de los oficios invisibles. Nos vamos y nos vamos mirando la hora por las dudas, ¿no? ¿Andarán nuestros relojes? Nuestros relojes andan fenómeno. Los de la pared por lo menos sí. Es cierto. porque ese es el otro temita, ¿no? El cuarzo y qué sé yo. Chao. Chao. De lejos no se ve, de lejos no se ve.